Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá, por la radio pública. I'm a very good friend, the milkman says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. My very good friend, the mailman says that it would make his burden less if we both had the same address, and he suggests that you should marry me. And there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. Flores Negras. With country views, all my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do. They perceive that I love you, so I suggest that you should marry me. Para Flores Negras, lo nuevo de Paul McCartney, Kisses in the Bottom. Lo que escuchamos es My Very Good Friend, the Milkman, algo así como Mi Buen Amigo el Lechero. Y realmente es sorprendente el disco que acaba de sacar el ex Beatle, porque hizo la gran Rod Stewart, es decir, se metió con el cancionero norteamericano de los años 30 y 40 y es prácticamente un disco de intérprete. Antes de avanzar en esto que es exclusivo para Flores Negras, quiero saludar al señor Miguel Vicente. ¿Cómo te va, querido Miguel? Mariano, buenas noches, audiencia, el gusto de compartir otra vez más el programa. Hoy no lo tenemos a Andrés Casac, que se tomó unos días de vacaciones. Bueno, le toca, está bien, le toca. Se lo merece, se lo merece. Así que anda por Uruguay. Y así que bueno, hoy estamos con Natalia Liubarov en la operación técnica. Estamos con Paola Escobar, con Nacho Reaudengo en la producción general, digamos. Y esperando a dos invitados realmente importantes, dos personalidades muy, muy significativas de nuestro rock, dos trovadores diferentes entre sí, con algunos puntos en común. Estoy hablando de Palo Pandolfo y Leo García. Van a estar aquí, van a hacer una situación en vivo, vienen con sus guitarras, Leo García viene con su máquina de ritmo, va a haber homenajes a próceres del rock argentino como Tanguito, como Morris, como Charlie. Va a haber un pequeño homenaje a Nino Bravo, va a haber temas propios. Bueno, los esperamos a Leo García y Palo Pandolfo. Pero bueno, estamos escuchando lo nuevo de Paul, que todavía no salió. Se titula Kisses on the Bottom y es algo así como besos en el trasero. El título despertó cierta polémica en los sectores más conservadores. Y Paul, que si algo tiene desde hace muchos años, no es más provocador, es más bien un burgués gentilhombre que no para de casarse, dijo que simplemente tomó la frase de un tema de Fats Waller que incluso figura en el disco, son unos temas que cantan. Paul se acompañó para este disco, un disco, decíamos, de versiones de temas del 30 y del 40, de viejos amigos como Eric Clapton, Steve Wonder, que mete su armónica en un tema, también está Diane Kroll, está Jimmy Colum. Fue grabado así con amigos, es un disco, digamos, no muy trascendente dentro de la vigorosa obra de Paul McCartney. Digamos, los últimos discos lo mostraron en muy buena forma, sobre todo aquel disco Chaos and Creation in the Backyard. Este es un disco de covers, él dice que no quiso hacer lo que viene haciendo Rod Stewart, lo concreto es que se parece mucho. Y bueno, hay solamente dos temas propios en este disco que está a punto de salir, todavía no salió. Uno de ellos cuenta con la guitarra de Eric Clapton y es un lento, muy lento, que compuso Paul, que se llama My Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. Certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Desde la noche, en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. El bellísimo Huayno de Jaime Ross, Si me voy antes que vos, la voz de Mercedes Sosa. Tuve el honor de ver la película 3 millones, que es el debut como director de Jaime Ross. Es el documental que hizo junto a su hijo Yamandú sobre la actuación de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica en el 2010. Y tuvo la suerte que realmente salió un Mundial impactante para Uruguay. Recordemos que Uruguay quedó cuarto, que tuvo algunos partidos realmente épico, sobre todo el que tuvo contra Ghana. Bueno, Jaime, junto a su hijo Yamandú, que fue el encargado de portar la cámara, hizo un documental con muy pocos recursos, y lo que quedó fue una especie de diario de viaje de un padre con su hijo, registrando el backstage de este mundial. Tanto Jaime como Yamandú se acreditaron como periodistas y recorrieron, digamos, la huella de estos periodistas, iban a las conferencias de prensa, los entrenamientos, y realmente lo que quedó tiene varios registros. Uno de ellos, para mí el más conmovedor, es la relación entre el padre y el hijo. O sea, Yamandú vive en Holanda, es fruto de una pareja que tuvo Jaime con una holandesa, Franca, a quien le dedicó una de las más bellas canciones, titulada Carta a Poste Restante. Y esta relación, esta intimidad, es una de las patas de 3 millones de la película. La otra es, por supuesto, lo deportivo, todo lo que ocurrió en el campo de juego, ahí en los distintos, en las distintas sedes de Sudáfrica. Y finalmente la cámara de Yamandú registrando, de un modo bastante incorrecto y también bastante original, las problemáticas sociales y políticas de Sudáfrica, que son muchas y muy intensas y muy contrastantes. Bueno, 3 millones va a ser estrenada en marzo aquí en la Argentina. Calculo que va a ser un éxito. En Uruguay fue una de las películas más vistas del 2011. Y aquí, por la cantidad de uruguayos que hay y por la simpatía que despierta la selección uruguaya en general. Yo creo que va a andar muy bien, así que además va a ser una muy buena excusa para tenerlo aquí a Jaime. Va a venir una semana a hacer prensa, a hacer notas. Esperemos tenerlo. Yo tuve el honor de estar con él en Uruguay hace poco tiempo. Así que, bueno, hay novedades de Jaime y esta vez no vienen por la música, sino por el lado del cine. Miguel, queremos que nos llamen. Acá están los teléfonos, el 4999-8700. Y desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local, les damos este número, 0810-222-0870. Quiero decir que también se pueden comunicar en Facebook, vía Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Y también quiero decir que ya están aquí en los estudios de la radio pública Leo García y Palo Pandolfo. Palo Pandolfo y Leo García, realmente va a ser un orgullo tenerlos aquí. Son dos músicos que admiro profundamente, de un modo muy diferente. Ahora vamos a estar hablando de eso y de mucho más. En tanto, quiero decir que la película de Jaime Ross tiene mucha música. Tiene gran parte de temas que ha grabado Jaime Ross a lo largo de su vida y tiene algunos temazos. Y yo elegí entre todos los temazos que tiene 3 millones, este que ni hace falta presentarlo. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir. A marcha camión, a grapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval, el tiempo no pasa en vano. Adiós barrio sol, la mano de la cuarta perfecta. No les convenció. Adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parece un error.

cosas venías por alta. Yo estaba satinado, me estabas recorriendo al fin. No te alejes tanto de mí, canta Luis Alberto Spinetta, y fue el tema que eligieron el jueves para cerrar el notable show que dieron en el Tazo Leo García y Palo Pandolfo. Realmente un ciclo que arrancó hace unas semanas, que sigue todo el mes de febrero, y para mí realmente fue un placer especial. A Palo Pandolfo lo conozco de hace millones de años, cuando yo no tenía barba y trabajaba en Cerdos y Peces, y él hacía unos temas rarísimos ahí en un estudio en Flores. A Leo también lo conocí mucho tiempo después, pero también en situaciones muy gratas. Y son dos músicos muy diferentes y a su vez tienen muchísimas cosas en común. Vamos a estar hablando ahora de eso. Y para mí realmente estoy muy contento que estén acá Palo y Leo García. ¿Cómo les va? Muy bien. Hola. Muy bien. Buenas noches. Saludos. Contentos, Mariano, de estar aquí en Nacional Rock. Bueno, acá está, esto es la familia rock, porque está lleno, hay niños corriendo, me encanta también eso. Y bueno, ustedes se dan cuenta, son muy diferentes y muy parecidos también en algún aspecto, ¿no? Yo de eso musicalmente me fui dando cuenta con el tiempo, creo. Recién con el segundo show que hicimos en el Tazo, un poco, pero en realidad siento que manejamos una misma energía, ¿no? La diferencia por ahí está en alguna cosa estética, pero acá hay una cosa. Yo me siento alucinado por las canciones de Palo, ¿no? Así que, imagínate que estoy escuchándolo más que nunca ahora, ¿no? Entonces me queda mucho sus letras, sus melodías, son parte de mi vida ya, ¿no? Y no siento algo lejano, para nada. Es que lo he hablado con vos, Palo, muchas veces. La última vez, incluso lo escribí en la revista Rolling Stone, digamos, cómo vos has marcado, sin querer, ¿no?, con tu obra, a toda una generación de artistas que vinieron después. Bueno, de hecho estaba el jueves, este jueves último en el Tazo, Alfonso Barbieri. Estaba Alfonso. Digamos, entre otros que fueron marcados por una estética tuya, que si bien fue muy diversa a lo largo ya de casi 30 años de laburo, sí. Tiene un núcleo y tiene una cosa orgánica. No, lo que me parece de que es lo que genera una continuidad es la lírica, la letrística. La parte musical es como más ecléctica, pero siempre estoy diciendo lo mismo. Claro. Siempre digo lo mismo. Y un poco con respecto a Leo y yo, desde el primer ensayo me di cuenta la afinidad que había, porque tenemos como una raíz, un pie puesto en el post-punk. Ambos venimos un poco del post-punk y nos gusta esa fiesta oscura de los 80. Pero a su vez, digamos, con una curiosidad total. Pero a su vez con una curiosidad total, los dos son muy curiosos y se van por otros lugares. No, o sea, bueno, hay algo que es básico, que es la canción. Él es un cantautor tremendo, amén de que produce electrónica, es como un número uno de la electrónica en Argentina, ¿no? Pero él hace una guitarrita como ahora, que está con... No, es claro. Es un cantor y un guitarrista tremendo, y tiene un repertorio propio y también ajeno, él es un estudioso. Ahí donde nos empatamos totalmente. Gracias. Y yo siento como que también, hay una buena conexión, ¿no? Es como que sabemos vivir en la música, en la frecuencia de la música, ¿no? La unión de los músicos, yo creo que es el verdadero tesoro, ¿no? De todo lo que uno hace a la hora de juntarse con los músicos, tocar. Claro. Y nosotros... Es que hay un universo de ego muy fuerte entre los músicos. Y claro, y no sé qué será el 2012, pero igual nosotros nunca tuvimos eso, porque cuando nos conocimos en Cemento, recuerdo que hablamos así, volvíamos en un viaje muy largo, ¿no? A Moreno, charlando, y todo era como una cosa así, Bueno, Palo es muy, ¿no? Es un tipo que bueno, manda mucho amor. Pero decir, bueno, pero no somos gente de barrio, igual. Pero explícalo un poquito mejor, porque la verdad que volverse de cemento en micro, en ómnibus, hacia el suburbio, marca también una especie de mística, de espíritu rock impresionante. Pero ahí hicimos como la piedra fundamental de nuestra amistad. Sí, sí, ese, en ese viaje. Sí. En ese viaje fue. Sí, sí. Que fue, vos vivías en Moreno. Claro. Y vos estabas viviendo también en... Sí, en Paso del Rey. En el oeste. Sí. Ahora, yo desde afuera lo que yo veo, hay muchos Leo García y muchos Palo Pandolfo. Quizás el Leo más conocido sea el Leo de Mar, ¿no? El Leo que fue más impulsado por el mainstream. Ahora hay un Leo que agarra una guitarra acústica y te cerraja cuatro temas de Morris, Tanguito y, no sé, y Nino Bravo, y te raja la peluca y la gente dice, epa, ¿y este muchacho? Este es el de Morrissey. Y con Palo pasó algo parecido en otro tiempo, que... En un momento Don Cornelio pintaba hacer la banda, ahí los niños jugando, la banda, ¿no?, de la década del 80, a fines de los 80, y eras como era la banda mimada, ¿no?, del negocio del rock, y después pateaste el tablero y dijeron, no, este también es Palo, ¿no? Hay como un péndulo, ¿no?, en sus carreras, entre lo que podemos decir, la posibilidad de ser, entre comillas, una estrella, y... la cosa real, visceral que también tienen. Bueno, yo ayer cuando volvíamos del show, ayer fue el show, ¿no? Antes de ayer. Antes. Claro, ayer hicimos 6, 7 y 8. Pero bueno, antes de ayer volvíamos con Verónica del show y yo decía, Leo tiene algo que me identifico mucho, que tiene diferentes facetas. No es que el chabón hace pop o dance o canción, de repente hay... ¿Hiciste el tema de la manito del gato? Sí. Eso es diabólico. Es impresionante. Lo naif se transforma en diabólico total. empieza algo niño y se vuelve terror. Hay como diferentes caras, digamos, yo en mí también. Digamos que Leo García es un tema que habla de un gato que tiene una frase poética hermosísima. ¿Quién es ese tema? Sí, lo hice junto con Pablo Llanto, ¿no? Que dice... El gato que golpea las puertas del aire. Habla puntualmente del gato... Chino. Del gato chino. Y ahí estábamos... Que uno a veces cuando lo tiene en casa, viste, que hace silencio y hace algo... Genial. Y es el gato, ¿no? La pared... Golpeando las puertas del aire. Bueno, seguimos charlando un ratito. ¿Tienen ganas de hacer un temita? Y vamos aflojando. Dale, tratemos de cantar. Bueno, algo. Palo Pandolfo, Leo García, aquí en vivo, en Flores Negras. Estoy muy contento, señores, realmente, ¿eh? Gracias. Como mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio en nuestros cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor nos alucina. Háblame solo de nubes y sal. No quiero saber nada de la miseria del mundo de hoy. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Cede al poder del sol, la luna se enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz, como mata el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio en nuestros cuerpos. Señor, noches en mi cuna, Señor, noches en mi día, mi pequeña amita baila de alegría, de alegría, de alegría. Qué bueno, qué bueno. cómo mata el viento norte de la máquina de hacer pájaros, Charly García. Sí, década de 70, total. Sí, sí, sí, una cosa maravillosa, un amanecer en un día tormentoso, porque es del 75, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de esa época viene la famosa frase de Charly García, en la máquina de hacer pájaros, ¿qué se puede hacer salvo ver películas, no? Sí, sí, sí. Este es el disco anterior, el primero de La Máquina. Que La Máquina de hacer pájaros es un supergrupo. Sí. De alguna manera, hoy en estos días hablamos con Leo, digamos, qué bueno encontrarse dos que tenemos oficio y cómo fluye. Es fácil que, digamos, o sea, si bien ensayamos y... De alguna manera, la máquina era un supergrupo, porque estaba Cutaya, ¿no? Sí. Cutaya que venía del pescado. Y era muy ensayado. Está Moro, todo. ¿No? Claro, Moro, Fernández. Fernández estaba hasta Rica, que empezaba ahí, pero bueno. Y de hecho fue la única banda que creo que nunca pudo volver, porque era muy complicado recrear ese escenario. Viste que volvió Serú Girán, volvió Sui Generis, volvió todo en la Argentina. Ah, sí. Y La Máquina nunca volvió. Porque aparte era... Era fantasma también, un poco como... Sí, sí, sí. Cuando escuchamos la versión original de Cómo Mata, que la teníamos más, no sé, se le ocurrió a Palo hacer esta versión, que era brillante, ¿no? Una brillante idea que tuvo Palo. Está. Y así, wow, ¿no? Porque ellos querían hacer Génesis. O sea, nosotros nos reíamos porque decíamos, nosotros entendimos como esto, ¿no? Esta impronta. Una canción. Cosa, una canción. De repente hay como aire de Génesis. Pero bueno, pero también medio folk rock. Es la época. No, Génesis. ¿Viste? O sea, era más de lo que imaginábamos. O sea que eso también se trata de estos encuentros, ¿no? Ir descubriendo, redescubriendo. Ustedes también tuvieron una especie de encuentro muy interesante en el programa que vos conducís de algún modo, ¿no? Quizás por qué, por encuentro. Vos estuviste en el programa dedicado a Tanguito. Tanguito. Sí. Claro. Y ahí también vos te zaparon juntos. Sí. Sí, totalmente. Sí, que fue excelente, cierto. Estuvo muy buena esa tocata. ¿Qué hicimos en Natural? Amor de Primavera. ¿Y Natural también? Natural no. También, ¿eh? Yo te escuché de Natural en el encuentro. Porque yo hice por ahí un fragmento, por ahí un fragmentito. Ahora, vos decías, Pablo, algo muy interesante, el tema, ¿no?, de los universos, de los egos. ¿Cómo manejaron eso, digamos, siendo tan delicado, siendo dos personas con un trayecto ya recorrido? Digamos, ¿cómo repartir los roles, cómo repartir los temas? No, nosotros tenemos un trabajo espiritual en donde el ego se disuelve. Nuestro objetivo es disolver el ego, no el ego. Por eso podemos empatarnos de esta manera. Porque eso es lo que yo descubrí en él ahora. Que este es un lugar común, lo que voy a decir, pero si algo me deja el ciclo es un amigo. digo, que quiero que no se termine el ciclo y que no deje de ver al ego, que lo voy a llamar, o sea, porque encontramos una afinidad muy loca en el mundo de la metafísica, lo cual nos acerca ante nosotros, pero nos aleja de mucha gente que es muy materialista, muy agnóstica, muy del aguante, muy de un palo materialista. O sea, yo siempre me sentí como en la vereda de enfrente, sobre todo por mi concepción espiritual de las cosas, como que estamos de tránsito, como que nada es sólido, la materia es energía, somos un fluir de energético en el cosmos. O sea, ese tipo de conceptos que yo disfrazo con nombres como a través de los sueños, para bajar línea metafísica, pero románticamente. Yo cuando vi Nacido y Criado de Pablo Trapero y ese tema, digamos, se ensamblaba tan bien al argumento de la película y es una maravilla, también es terror. Es también. Muy loco, eso es un paréntesis que haríamos en la charla, pero Pablo... Recordemos que Nacido y Criado habla de un accidente, ¿no? Y a través de los sueños habla también de una comunicación increíble. Sí, es el clásico sueño de ancestros. Soñé con mi vieja, que ya había muerto, pero en ese sueño yo me encontraba con ella. De alguna manera yo sentí un encuentro, más que un sueño. Trapero había elegido Sangre, que es el tema de la imagen. Está Sangre también. ¿Eh? Está Sangre. Él eligió Sangre, digamos. Yo le presenté 10 temas nuevos y en esos 10 él encontró en A Través de los Sueños algo... Es muy lindo. Lo cual para mí es bárbaro porque me parece un tema bueno dentro de mi repertorio, en lo que a mí respecta, como el claro, juicio claro. Que yo hago sobre mí mismo, ¿no? O sea. Ricardo Espalo Pandolfo, que escucha ahora muy atentamente, es Leo García, Están haciendo juntos un ciclo en el Tazo, ahí en la calle Defensa, frente al Parque Lezama. Miguel, decime los teléfonos, así la gente empieza a llamar. Muy bien, el 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar de nuestro país, pueden llamarnos al 0810-222-0870. Estamos en vivo hasta las 11:30. Según la tele, hace más o menos 44 grados de calor, pero acá estamos bien, acá estamos bien, ¿no? Estamos bárbaros. Realmente. Bueno, Leo García, Leo García, acércate al micrófono, sí. Escúchame. El jueves, en medio de las brumas del Tazo, apareció Nino Bravo. Sí. Apareció el fantasma Nino Bravo. Sí. Impresionante cómo te yo estaba con un amigo y decíamos, ¿cómo se transforman los artistas? Estabas así con ese gorrito, cantando tus temas, sí. Cosas de amor y de tanguito. Pronto te sacaste el gorro, te moviste un poco el pelo y cambiaste la actitud. Pero qué bueno lo que me decís. Bueno, porque eso está en prueba, ¿no? Yo lo estoy preparando paso a paso. El primer Tazo que hicimos, yo canté dos canciones de Nino. Después, en el otro, no. Y después, en este último, sí, porque creo que habíamos hablado y eso. Y digo, bueno, está bueno, vamos a mostrarlo. O sea, son las cosas que estoy preparando. Creo para más o menos para después de marzo voy a estar haciendo un ciclo o un par de shows en el Samsung, haciendo todo el repertorio de Nino Bravo con una banda. Bueno, ¿no tenés auriculares ahí de fondo? Dale un poquito. Está sonando, ¿no? Escucha, sí. Escucha un poquito, dale, vamos. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. ¿Te animás a hacer ahí la doble voz? ¡Mierda! Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Muy bueno. Bueno, realmente me parece la versión que hiciste de este tema me pareció formidable. El trabajo que estoy haciendo con esto es como yo digo, es como casi actoral, escuchando todas sus canciones. Bueno, viendo se notó en el Tazo. Claro, o sea, no moviéndome al cantar, porque la mano, yo cuando canto la mano me muevo en el bolsillo. Claro, no moviéndome al cantar y tomando clases de canto, que bueno. Ahora bueno, está, la verdad que bueno que te haya gustado, porque es muy difícil salir de un, digamos, como de un estado de musical, puede ser de rock, electrónica, y ir ahí, se necesita como una preparación previa, porque es muy actoral, ¿no? Muy actoral. Es como y lo que vas a hacer, lo que vas a presentar en el Samsung, es una obra basada en canciones de Nino Bravo. En todo el repertorio, sí. Buenísimo. Bueno, yo me acordaba de Palo, su disco Antojo, que hiciste cosas de Domenico Modugno, buenísimo, porque ahí se ve, digamos, la curiosidad pueril de los artistas. Volare grabaste, ¿no? Sí, Volare, bueno, pero Volare se los canto a ellos. Siempre le hago así, están los tres chicos míos acá. Las levanto y digo, Volare, y vuelan un rato por el aire. O sea, claro. Es un guiño familiar. Igual la versión es como medio deforme. Muy deforme. La llamamos, ¿cómo se llama? Yo me olvidé el nombre. Ya era como milonga. Es como una milonga, porque viste, si la escuchás tiene una... Le pusimos con Tito Lo Sabio una clave de milonga. O sea, tiene como un aire de milonga. O sea, un poco es un chiste que hicimos en todo el disco Antojo. O sea, Sueño con Serpientes es un candombe lento. Ayes tu Ayes de Bowie es como un tango rock. O sea, siempre... Bueno, me parece que Bowie tiene una versión de Volare. ¿Puede ser? No, ni idea. Tiene una de Show Me the Way to the Next Whiskey Bar, que hoy lo escuchábamos. Pero que es más o menos algo bizarro también. Está... Igual, es una canción que si la sacás del contexto italiano, toma, ¿no? Salí volando. Bueno, o sea, hace un par de sábados. Es rara. Hace un par de sábados pasamos. Es raro, hace un par de sábados pasamos una versión de Louis Armstrong de Volare. ¿De Volare? Impresionante. Mirá vos, qué grande Louis Armstrong. Bueno, lo que viste que hay una frase que dice, bueno, que el tango espera a una persona después de los 30, de los 40, varía la fe, la, no importa, ¿no? La edad. Pero también hay un encuentro con cierta música melódica, ¿no? Cuando uno va creciendo, que quizás cuando es adolescente, en esta actitud rockera, en esta actitud un poco rebelde, no escuchar lo que escucha el abuelo, ¿no? O el padre, dice, bueno, no, yo voy a escuchar otra cosa. Pero después cuando pasa el tiempo uno se encuentra con todas las canciones enormes que se escuchaban quizás en la década de 50 y 60 y 70, que eran comerciales, pero que había grandes canciones, ¿no? ¿Les pasa eso? ¿Les ha pasado? Bueno, Nino Bravo es algo maravilloso. Para volver al punto de recién, igual es tan delgada la línea que separa una canción, digamos, in de una grasa. Es muy fina la... Porque Michelle, de los Beatles, ¿qué es? ¿Es un tema cool o es grasa? Para mí es un temazo. Pero es medio cabezón, medio melón, o sea, Milla, o sea, es una, es medio grasitud. No es, digamos, un tema de Syd Barrett, que no tiene nada, gracias, es una locura performativa. Te entiendo, te entiendo. Bueno, Paul McCartney tenía eso. Paul McCartney es muy maricón en el sentido de grasa, como baladas edulcoradas, ¿no? Igual Paul McCartney es genial, hizo Helter Skelter, tiene varias caras. Uh-huh. Pero a lo que voy es que, ¿quién puede decidir qué es melódico o qué es rock? Pues, no sé, Escalera al Cielo es casi melódica, es un tema también... Sí. Y bueno, y también estamos, es como, sí. O sea, al rock le pasó Madonna también. O sea, no, o sea, toda esta historia del rock. Y los Babasónicos. Llegó Madonna en un momento. Igual vos, Leo, me parece que frecuentás mucho más el territorio de que está hablando Palo que Palo. ¿Te gusta Gilda? ¿Te gusta más los Kiss? Ah, sí, sí, todo lo popular. Sí, para mí lo pop tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, todo lo que está hecho de corazón. Hay canciones que son muy grasa, por decirlo de algún modo, son muy populares, pero que llegaron en un momento que son parte de un paisaje. O sea, ya no enfrento la canción como una postura ni como una cosa también. A mí me gusta ser snob también. De hecho, nosotros estamos escuchando cosas muy nuevas también. Y entonces... Claro, él cuando... Cosa que me pasa a Shulakri, acá que está Shulakri presente, uno de mis artistas favoritos de estos tiempos. Que Ariel Pink se te lo pasó también él. Me lo pasó él. Ah, picarón. Sí. Es buenísimo. Ariel Pink. ¿Cuánto hace venir escuchando? Como 5 años. Y después de ahí, bueno, uno sigue descubriendo, y después llegamos a John Mouse, a, no sé, Panda Bear. O sea que, en realidad, ustedes son como dos indígenas que tiran flechas para todos lados. No, está bien. Pero me gusta el tema de lo kitsch y de lo rock. Creo que esa es una discusión interesante para tener, porque, digamos, muchos rockeros, por decirlo de una manera, si yo les digo, por ejemplo, Camilo VI, vomitan, pero, digamos... Fresa Salvaje es muy bueno, ¿eh? Melancolía, vivir así es... O sea, es un tema. Te morís, yo te tiras al piso, das vueltas, bueno, ese tema de Camilo VI lo hizo Javier Aparra, muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, ABBA. Ahora con Verónica del Día compramos ABBA. Que yo realmente odiaba, pero ahora soy fan de ABBA, mal, o sea, igual con Dancing Queen en la película del transformista australiano, no todos la vimos, bueno. Que está en el coso, ya está, te enamoraste bueno, de ABBA, bueno, con Dancing Queen. Y después vino Madonna y incorporaba. Y bueno, el que todo esto que está diciendo Vicentico fue una de las personas que más impulsaron, digamos, la estética de incorporar lo melódico a lo suyo, digamos. ¿Le gusta o no le gusta? Sí. Es así, o sea, él metió. Bueno, Franco De Vita grabó ahora. Spinetta hizo Only Love Can Sustain. Sí. ¿Qué es eso? O sea. Sí. Son versiones también, ¿no? Son versiones. Bueno, a ver, ¿qué pueden hacer al respecto? Tenemos algo kitsch acá, nosotros somos muy cool, me parece. Sí. ¿Habrá algo? A ver, Quiero decir que, bueno, se pueden comunicar a nuestros teléfonos. Quiero destacar también que el sonido es de Hernán Acosta y realmente se está escuchando muy bien. Está escuchando muy bien. La operación de Natalia Lyubarov y los teléfonos 4999-8700 y 0810-222-0870. Y en Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. Palo Pandolfo y Leo García aquí, en vivo. Más en vivo imposible. Mirá, todo de prolijía. Vamos. Ahí vamos. Esto se nos ocurrió ahora. hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí del planeta, como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah, porque no sé qué mentira quisieras. Nunca voy a perder mis sueños, es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Hablas de mí y no sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Me espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto aunque casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Muy bueno, muy bueno. Leo García y Palo Pandolfo. Ese te decía, es buenísimo, me encanta ese tema. ¿Lo podemos incluir en nuestro set final? Vamos a incluirlo. No, impresionante, impresionante, impresionante. Pues es que a mí Palo me hizo acordar un poco el clima logrado en el Tazo el jueves a la luna. ¿Te acordás de la luna ahí en la calle Cabrera? Sí, sí, con Abán Pérez tocábamos. ¿No? Bueno. Hay uno que está enloquecido que es Fernando García, sí, bueno, colega, sí, que en el Twitter está mandó unas frutas exaltado de felicidad porque vio también una luz oscura que le encantó, digamos. Ay, es un enviador de frutas, Fernando García, pero bueno, un gran conocedor de la obra de ambos. Sí, estaba el jueves. Che, ah, ¿lo viste? ¿Se saludaron? Sí, sí, sí, todo bien, jugamos a la pelota juntos. Ay, qué bueno. Sí, él ahora está en Viva. En la revista Viva. Ah. No, pero un gran frecuentador del buen rock. A ver, acercate un poquito. Sí. Claro, Tanguito. Bueno, para mí fue un hallazgo, por ejemplo, no sé si vos lo escuchaste, Palo, el disco que salió de Tanguito hace un par de años. Bueno, un amigo mío me lo había grabado antes de que salga. Son como un disco de Tanguito del 69. Sí, pero con Tanguito en buen estado. Pero con un montón de canciones. Sí, sí, muchas sí. Muchas canciones sí, de Tanguito. Sí, me lo grabó Cristian Dergarabedian, CD, tipo de Arzunda. Yo vibro, tiene un par de obras de música, no sé, con cintas, contemporáneo. Sí, se fue a Europa, ahora volvió. Bueno, Cristian. Me pasó ese disco antes de que lo edite en la compañía. Claro, que el disco que había de Tanguito previo es un disco que está en mala forma, Tanguito. Ya está muy, muy mal. Pero, que, y no llega pero, disco, esas canciones que grabó claro, él fue, en claro, fue una maqueta. Martí, ¿no? Es como una cosa... Que está Javier Martínez diciéndole, vos pusiste la voz. Realmente ese disco es impresionante porque es un documento, ¿no? Es un documento de ese momento. ¿Vos cuál decís? El de Javier Martínez. Sí. Sí, pero después el que salió después... Yo soy Ramsés. Es bueno. Sí, yo soy Ramsés. Sí, que está tanguito... El que salió... Claro, hace un par de años que se lo vi. 26, creo que tenía 25, 26 años. Era antes de los electroshocks, bueno, y todas las cosas que le hicieron, pobre. Y hoy ustedes hicieron una versión de Yulelé, de Eduardo Mateo, el jueves. Y hoy estaba leyendo un libro que se llama De las Cuevas al Solís, un libro sobre el rock uruguayo. Y se cuenta ahí en un momento, un instante en el cual se encontraron Eduardo Mateo y Tanguito. Que dice que Tanguito se puso a tocar y Mateo quedó fascinado y dice, me gusta mucho lo que haces porque estás más loco que yo. Le dijo Mateo a Tanguito. Fue ese encuentro. Pero está registrado, sí. Bueno, estamos con Pablo Pandolfo y Leo García. Vamos a las noticias y después tenemos media hora más para explayarnos, escuchar música y... ¿Por qué no filosofar? Sí. Vamos. Flores negras. Negras. Junto a mí, luces de junio, barrio humilde y orgullo llevado adentro, inútero, clorofila, por colores amables y poderosos. Después de la lluvia, el agua corre calle abajo. La chata azul estacionada en un río. Hay fábricas al lado del barranco, con los obreros llegando en bicicleta, mientras las aves negras levantan el vuelo, cual flechas amargas en el amanecer. Jesús pasea entre animales y plantas, padres y niños lo siguen a él, madres y niñas lo siguen también. Y brillar lo verde, el angelito me da un beso mientras juega con el león del tiempo. Es mi hora, las vibraciones son más fuertes y me mueven a la vida. Jesús pasea entre animales y plantas. El estudio me encanta, es como una familia un domingo al mediodía. Falta nada más que el asado y el fernet. Estamos acá con Leo García, con Pablo Pandolfo, con toda la familia de Pablo, los niños, tres niños, realmente, bueno, niños que suben al escenario y por supuesto invaden estudios de radio, cosa que me parece que está muy bien. Bueno, quiero agradecer a Osvaldo de Pilar, a Juan de Mataderos, a Leiva, a Mariano Pasic, Carlos Villar, un abrazo, Carlos. Carla Marina Díaz, Jolie Murray, Victoria Judith, Marcelo Brigato, Pedrito Gamarnik, abrazo, Pedro. Y Leda Beatriz Dubra, todos llamaron, se comunicaron por Facebook, por teléfono, ¿qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-777. 0870. Bueno, el sonido de Hernán Acosta y Natalia Liubarov está hoy en la operación técnica. Por fin la tuvimos a Natalia hora y media. Vamos todavía. Bueno, estamos escuchando una cumbia del disco de Palo Ritual Criollo. La cumbia se llama Río Reconquista. Es una... ¿Te suena? Terrible. El Río Reconquista. Terrible descripción de la vera del Río Reconquista. Y la cumbia. Y cuando ustedes decían que finalmente la amistad se empezó a afianzarse cuando volvieron de un show de Cemento hace 10 años en micro hacia el lejano oeste, qué lejos que está el glamour de lo que se entiende del rock de esa actitud. Y cómo, digamos, ustedes han retratado a su manera también el suburbio, la vida, digamos, más allá de la lentejuela, ¿no? Por decirlo sí. De algún modo. Mirá, yo Leo, siento... la gente cree que vos vivís en una limusina, te claro, puedo creer. Claro, no. O sea, por ejemplo, yo no... Ayer contabas en 678 que tu hija se puso contenta porque la jubilaron. Porque tenía una jubilación, claro, obvio. O sea, vengo del barrio. Y pero me pasa algo, mira, yo siento, no sé, me sale decir esto, ¿no? Yo vivo solo y tengo 41 años y siento de que estoy como comprendiendo la vida. Estoy mejorando. O sea, es la cosa esa de venir a mí y mejorar. Y entonces encontrarme con Palo, que es un tipo que tiene una experiencia increíble en la vida y en la parte artística. Y compartir con su familia, ver su familia, su mujer que también es artista, ¿no? Hay una sensibilidad acá que la manejamos de taquito. Y encontrarme con Palo, por ejemplo, él se da cuenta, no sé, que de repente yo, viste, tengo mis cosas así, medio de solitario, medio emo, por momentos. Y él viene y dispara una carcajada en el momento donde tiene que venir la carcajada. O sea, digo, qué bueno, qué suerte estar al lado de gente con la sensibilidad, digamos, perfecta, ¿no? Y bueno, ahora vos, como artista. Leo, eso es una persona que, pareciendo de un modo brutal, caes bien. En realidad tenés muchos amigos, sí, gente tengo que te aprecia. Muchos amigos. No, es que no tengo demasiadas cosas como para caer mal. O sea, creo que por ahí, la vanguardia va a mi favor a tal nivel que voy a destiempo con las cosas, entonces por ahí parezco raro. Ahora, ¿qué pasa en tu cabeza? Vos que, por ejemplo, estuviste en las entrañas de Soda Stereo o de las producciones solistas de Gustavo Cerati, a ese under existencial que tenés finalmente, yo creo. Sí, viene guardado desde un deseo eso, ¿no? Desde el under, y por eso de repente encontrarme con Palo, es como nos juntamos, por ejemplo, y escuchamos, no sé, a John Mouse, que es un artista nuevo y que le pone delay a todo y le ponemos un delay esto y el otro, y son cosas que entendemos, y vemos un tipo que le chorrea el maquillaje por los ojos, o vemos algo muy gótico nuevo y eso, y Palo así se engancha y viste, dice, no lo saques, sigamos viendo esto. O sea, digo, manejamos esto, ¿no? El post-punk, creo que eso es algo que no va a morir nunca. Creo que cuando hablamos de los 80 no estamos hablando de la moda de los 80, estamos hablando de algo. Los 90 también tienen lo suyo. Por eso yo, por ejemplo, hay una canción que yo disfruto muchísimo en nuestro concierto, de nuestro show que estamos haciendo, que es Arte Milenario, que yo creo que, o sea, como tantas canciones que ha hecho Palo, toda su obra, ¿no? Yo veo que él, por ejemplo, es muy prolijo para sus discos. Cada disco tiene un nombre, tiene un título, un concepto que va elaborando con un mensaje universal, una salud universal, digamos. Salud universal, bueno, uno de esos discos fue exacto, Salud Universal. ¿No? Que sería... Ahora, ¿a ustedes qué les pasa, francamente, no, cuando ven que el rock mainstream, el rock de las radios, hoy pasa por otro lado y pronto cualquier grupo que hace un reggae que ustedes lo podrían hacer, digamos, sonámbulos, vende muchísimos discos? ¿Qué les pasa realmente? Que no están en los festivales, mí, que no están... A mí no me pasa nada porque ahora, o sea, no me importa. O sea, en otras épocas me lo cuestionaba. Ahora lo observo y bueno, o sea, somos artistas. O sea, no podemos defraudarnos. O sea, yo pienso eso, no sé, Palo. No, yo soy un agradecido de la vida y de mi carrera porque con mucho esfuerzo construido un lugar, una iglesia mía, personal, donde que la llevo a todos lados. O sea, el éxito está ahí, ¿no? Son seguro. Es como muy, muy único pero mi también, camino. Pero y... también hay que comer, ¿no? Y también hay una cuestión de situación de de estar tranquilo. Pero bueno, esto no, digamos, esto no es Europa, estamos esto lo hablamos, en Sudamérica, varias ¿no? veces, lo hemos y hablado. Vivimos de la música, y vivimos de la música. Claro, pero hay lugar para artistas como nosotros, eso quiero decir, o sea, no es Berlín, pero es Buenos Aires, digamos, o sea, no es Düsseldorf, pero está Rosario. O sea, hay lugares en Argentina. Bueno, a lo que voy, digamos, yo desde que me lancé como a lo muy independiente de lo que es la gestión, la producción, abrí puertas en, digamos, en los últimos 3 años. O sea, Posadas, Tucumán, Jujuy, Salta, San Luis, El Chaltén, Río Gallegos, Calafate, Esquel. Bueno, estás en la radio adecuada, ¿eh? Sí, estaba porque proyectándome con la mente en los últimos 2 años que laburé muchísimo en el interior. Y yo a cada pueblo, ciudad, villa del interior que vaya, hay gente que me conoce, que escuchó esto, escuchó lo otro, que escuchó el último disco, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, bla, bla, bla. O sea, al fin y al cabo, tenemos un mercado laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me pone orgulloso. Hay algo que te está diciendo, te necesito. Hay algo que, hay una puerta, un oído gigante, no sé. Igual yo hablar. Yo quiero decir que tengo, o sea, una admiración muy grande por Palo, con el tiempo, claro, porque ayer estaba con el chamán, amigo nuestro. ¿Cómo se llama? Norberto. Norberto, bueno. Nordi, amigo también Juliano. Y decíamos, ¿no? Que cuánto amor que tiene Palo, ¿no? ¿Qué onda que tiene Norberto? Es un buen chamán. Es divino, tiene un brillo total. Nos fuimos de encontrarme un Palo y decimos, cuánto amor que tiene Palo, ¿no? Como bueno, un tipo tan bárbaro. Temita, vamos, un temita, amigo. ¿Qué han preparado? Yo sé muy bien, pelearnos no tiene sentido si toda esta emoción pega la vuelta. Cuando tu palabra hace sangrar mi oído, le pido a María una respuesta. Venerable madre, abre su alma al amor. Toda la mañana espero tu llamado, como un hielo que se prende fuego. Un poco alucino, un poco estoy parado, pero ese anillo no es un juego. Dulce madre, amén. De repente, oh, pasado y porvenir se reducen al presente. Oh, sufrir o ser feliz nos dará la misma suerte. La vida es un laberinto. Siempre se sale por arriba. O si no, tirarse desde un piso quinto. Finalmente sangre las heridas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y si vienes por aquí, estaremos frente a frente. Besados de repente, oh, y pasado y porvenir se reducen al presente. Oh, sufrir o ser feliz nos dará la misma suerte. Y si vienes por aquí, Bravo. Gracias. Muy bien. A Fran le encantaba ¿A quién? A Francesca. Ah, Francesca. Bueno, una gran cantante, Francesca. Los coros de Ella Vendrá, que hizo el jueves. Impresionante. ¿Viste? Escuchar lo que dice Mariana. Ella dice, no me gusta mi voz en el micrófono. Le pasa a todo el mundo. Claro. No, me digo, tu voz es hermosa, es bárbara. Pero a mí cantar todo el tiempo, yo me quedo ahí. Como decía Leo, está acá Pablo con su familia, hermosa. Y mencionás a Verónica. Verónica es artista plástica, la mujer de Pablo. Y el lunes está inaugurando una muestra. Vero, decinos dónde, así... Vamos todos a la boca. Una muestra compartida. Yo vi una serie de cuadros de mamá, como dice el pequeñín ahora. A ver, Vero, contanos dónde estás. Bueno, el lunes 6 a las 19 horas en Elsi del Río, Humboldt 1510. Es una muestra de Verónica Romano, Verónica Virasoro y Verónica Palmieri. Todas Verónicas. Todas Verónicas. Calamaro va a escribir tres Verónicas ahora. Claro. Y está curada por Mariana Vidal, así que buenísimo. Bueno, repetí la dirección, la de lunes 6. Lunes 6 en la galería Elsi del Río, Humboldt 1510, bueno, a las 19 horas. Claro. ¿Viste que valió acompañar a tu marido? Sí. Bueno, Leo, a ver, oye, el 2 de febrero fue se festejó, sobre todo en Bahía, la fiesta de Limanyá. Y a ver, escuchemos un temita que tiene que ver, vamos, a ver. Se vino Limanyá todavía. Esto lo pueden escuchar cualquier jueves de febrero en el Tazo, ahí en Defensa del 1500, frente al Parque Lezama. Lo cantaste, el tema Isla, que abre tu disco Mar. Sí. Tu mejor disco. Sí, mira, o sea, digo, bueno, bájense, escuchen, compren, no sé, los otros discos también, ¿no? Pero Mar creo que es esa joya, ¿no? Como que uno... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, porque sí. Claro, tengo toda una trayectoria y hasta ahora mi mejor disco es el segundo. Y digo, bueno, si sigue así la vida, está todo bien, es mi disco. A ver, o sea, escuchemos un minuto, dale. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrio. Leo García, Pablo Pandolfo, lo que yo vi el jueves pasado, o sea, anteanoche, hay homenajes, mucho homenaje, un homenaje a Tanguito, a Morris, a Nino Bravo, pero también hay homenajes de Pablo a su propio pasado, ¿no? A su primera etapa de Don Cornelio, a Patria o Muerte, aquel disco. También Leo García se homenajea a sí mismo, hace por ejemplo este tema, Isla, y otros más del primer disco. Nadie Salva, sí. Solista. Sí. Bueno, Vito. Tenía lo que... Conozco esos llantos. Ahí la artista plástica se lo está llevando. Los inagotados de siempre, Palo. No llores, ni... Bueno, decía que también me parece que funcionó el concierto como auto-homenajes. Cada uno homenajeó a distintas situaciones de sus carreras. Yo sí, en todos los recitales incluyo... Mi repertorio se nutre de toda mi carrera. Digamos, lo he dicho infinitas veces y lo repito hoy. La gran Gieco. O sea, siempre toca Hombres de Hierro. O sea, en tu empresa se vaya a mi país... Será de igual a igual, y después viene Hombres de Hierro, o sea, y en buena hora, mata. Yo a mí me encanta escuchar Hombres de Hierro en el show de Gieco, y no quiero que venga gente a verme y yo mismo privarle de escuchar un tema que le representa un enamoramiento, una vacación o un dolor, porque los temas se encarnan en las personas y le significan algo, hay un símbolo en el tema, en cada uno, y yo no voy a ser el que les corte el mambo a alguien que viene a verme y decir, no, no. O sea, hay temas que a mí me hinchan las pelotas tocar y no los toco, pero Hay otros que no me molesta para nada y los toco. O sea. Caso, ella vendrá. Sí, ella vendrá. Lo toca y es impresionante. Sí, impresionante. Lo que pasa, por eso lo hago porque... Yo Francesca. Para el último pero aparte, show, es lo que decíamos antes, o sea, nos encanta lo popular. O sea, a mí me encanta la fiesta y cuando un tema representa algo más de lo que a mí... Que es como, viste, es un tema que ya está en el mar. Uno graba y en un momento siente que graba cualquier cosa. ¿Y vos, Leo, te cansaste de Morrissey? No, de Morrissey no. No, él lo tocó. El otro lo toqué la otra vez. Sí, pero, por ejemplo, tengo una canción que todo el mundo conoce y baila más que Morrissey, que es La Isla del Sol. Claro. La Isla del Sol. Ese tema, nadie sabe que... Que lo grabó, lo cantó y recompuso Leo García. No se sabe, porque de hecho yo cuando lo grabé le puse El Santo por prejuicios y por lo hice por guita, ¿no? Obviamente, o sea, era el año 2000 y pico. Y entonces esa canción sigue trascendiendo y yo en mis shows la suelo incluir porque la gente la quiere escuchar. Y una vez una señora me dijo, ¿vos no te das cuenta que si vos no la cantás le estás prohibiendo que la gente sienta la fantasía de que está en la Isla del Sol en ese momento? Y ahí y ya te mató, claro. Me conquistó. Claro, digo, bueno, uno va grabando y también es eso, ¿no? Digo, de ahí empecé a querer más esa canción. Leo, Palo, se nos acaba el tiempo, es una pena. Lo que quiero decir que no mencionamos en esta hora y media que estuvimos juntos a Mavi Díaz, que Mavi fue Díaz, mi amor, la alma mater de este encuentro. Bueno, Mavi Díaz, además de ser la ex viuda e hija del rock and roll, además de ser la hija del gran Hugo Díaz, quizás el armonicista argentino más importante de toda la historia, actualmente está con las Folkies, que es un subgrupo, su proyecto musical. Está en Santiago del Estero ahora tocando. Le mando un saludo grande, me dijo que no iba a poder estar acá, pero es la que lo juntó y realmente me parece que es encomiable lo que ha hecho ella. Y lo que yo pido fervientemente, y no solo yo, un montón de gente, es que esta experiencia no se pierda en el vivo, que haya algún registro grabado. Yo no sé si tienen algún pensado grabar, aunque sea en vivo. Grabarlo, yo la otra vez, sin decirle a Palo, le digo acá, fantaseé con hacer un disco juntos. Me parece que está bueno, que podemos hacer algo totalmente nuevo. No sé, un montón de cosas, pero lo importante es que somos dos artistas que necesitábamos también tener esta libertad de expresión, de fusionarnos, y el verano vino, es óptimo, ¿no?, para este encuentro. Estamos viviendo este momento. De hecho, el ciclo se llama Verano Porteño, ¿no? Verano Popteño. Popteño. Bueno, sí. Chicos, el tema del estribo, ¿qué pensaron para una despedida? Antes de... Quiero decir otra cosa. El próximo programa, el día 11 de febrero, sábado 11 de febrero, Flores Negras empieza a tener 2 horas de duración, de 22 a 0 horas, o sea, de 10 a 12 de la noche. El Tímpano, el programa de Viglietti, que viene ahora, pasa a partir del próximo domingo a los domingos. A partir del próximo sábado a los domingos. ¿Cómo? ¿Viglietti viene o está grabado? No, está grabado. No, Viglietti está en Uruguay. Viglietti está allá, sí, sí. Pero es muy bueno el programa de Viglietti, ¿eh? Está, sí, lo escuché un par de veces, pero Viglietti es buenísimo. Sí, Viglietti, buenísimo. Tiene unos reportajes a Chopin, que cita Rosa, no se puede creer. Dice, acá estoy con Hellman en México. Grabaciones, claro, ¿no? Claro, son grabaciones de él. Bueno, Leo García, Palo, mil gracias por venir, chicos, en serio. Gracias a vos, Mariano, lo pasamos re bien. Palo, saludame. Palo, saludame. Bueno, muchas gracias, buenas noches y feliz sábado para todos. Exacto, y a salir in the nights. Palo, ¿te parece que toquemos Arte Milenario? Sí, no, por Florida no salgan, que no pasa nada. Es un plomo, Florida. Recién caminamos una cosa. Yo porque adoro esta canción, realmente. Abran los boliches en Florida. Sábado a la noche en Florida, después tan de repente había unas cosas. La calle es Florida. Sí, acá a la vuelta, porque estuvimos haciendo tiempo. Salimos todos a caminar por Florida. Ay, Dios, qué. Pero igual, había uno con el CQ y la guitarra que era buenísimo. Hay gente impresionante en la calle tocando. La otra vez yo digo, me voy a tocar a la calle a México. Y un amigo me dice, mira que allá hay unos que tocan, que te parten la cabeza, te vas a sentir nada. Igual había un muchacho grande con una guitarra divina, una Les Paul y un equipo y todo tirando Creedence. Y tenía como una bola de tanto. Ahí, la onda estaba ahí con Creedence, con el muchacho de Creedence. Pero después no pasaba nada. Bueno, yo me acordaba cuando le decía a Verónica, yo acá estaba el teatro, el Auditorio Buenos Aires, claro. y Serú Girán presentó La Grasa de las Capitales, claro, ahí, wow. Claro, 300 claro. Personas, bueno, ellos presentaron ahí, la cola en el 1980, hacía una cola ahí en la calle Florida, o sea, por lo menos estaba la dictadura, pero por lo menos había un boliche y se tocaba, o sea, no sé, claro, ahora no hay no, puto, no, hay no, nada, no, increíble, no, increíble. No, está todo, bueno. ¿Cómo? Arte Milenario. Muchas gracias, A vos. Es buenísimo, pues. ¿Quién tiene puesto? Un cura habla con un rabino. Nenas aburridas se excitan en la disco. Empieza la carrera por la elevación. Las masas se llenan de dulce excitación. La noche tirana te quiere despierto. Mejor una fiesta de día, corazón abierto. Donde sin escenario desfilan los artistas, científicos locos por entre los árboles. Tomada las manos, definen los tontos, los ricos, los pobres. Todos de la mano, hembras y varones. Arte milenario, ronda sin cabeza. Todos de la mano, lo acaban y empieza. Arte milenario, ronda sin cabeza. Todos de la mano, lo acaban y empieza. Arte milenario, ronda sin cabeza. Todos de la mano, lo acaban y empieza. Palo Pandolfo, Leo García, qué grande, es arte milenario. Muchas gracias, salud, chicos. Buenas noches. Salud, hasta el próximo sábado, señores. Chao. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.